me fuiste. Ay, amor, y regresé rancho triste donde me dejaste. Y tú sabes que tu ausencia es la que me tiene triste. Ay, amor, supiera cómo vivo desde que te fuiste. Ay, amor, y regresé rancho triste donde me dejaste. Y tú sabes que tu ausencia es la que me tiene triste. Y si no regresas pronto, no descansa mi corazón. Y regresa pronto, pronto el rancho, para que cures mi dolor. Y si no regresas pronto, no descansa mi corazón. Y regresa pronto, pronto el rancho, para que cures mi dolor. Nicolás de Arco, goza. Carrero. Ay, amor, si tú no regresas pronto, ¿qué será de mí? Ay, amor, y regresé rancho triste donde me dejaste, para que cures mi sufrir. Pronto, no descansa mi corazón. Y regresa pronto, pronto el rancho, para que cure mi dolor. Y si no regresa pronto, no descansa mi corazón. Y regresa pronto, pronto el rancho, para que cure mi dolor. Ahí no va bien. ¡Ay!